Señor Jesucristo dijo que todo lo que los profetas dijeron tenía que cumplirse. Esto nos da un vislumbre sobre la autoridad del Antiguo Testamento. Tema para hoy en la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Para mí es un placer compartir la Biblia con usted y yo le invito a que usted también se anime para conseguir su libro de estudio y juntamente conmigo consideremos la introducción al Antiguo Testamento. Estamos en la lección número 2. Hoy vamos a continuar con esta lección hasta terminarla e iniciar la lección número 3. En la última sesión nos quedamos considerando la página número 22. La autoridad del Antiguo Testamento es probada porque el día de hoy tiene su utilidad. Antes de continuar con esta sesión, vamos a hacer un pequeño resumen de los últimos puntos que consideramos. En primer lugar, consideramos que la autoridad del Antiguo Testamento es probada por sus nombres divinos y también por el uso que Jesucristo hizo de él como la palabra final frente a toda controversia. También por el uso que hicieron los mismos apóstoles del Antiguo Testamento y por el uso que hace de él el Espíritu Santo. Antes de dejar esta lección número 2, nos conviene notar este último punto y ciertas enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles respecto al alcance de la ley de Moisés, es decir, el Antiguo Testamento. Jesucristo enseñó que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Él creyó los acontecimientos escritos en él y declaró repetidas veces que todo lo que los profetas dijeron tenía que cumplirse. Por su autoridad recibimos todo el Antiguo Testamento como verdadero y útil, tanto para hoy como para toda la eternidad. Sin embargo, él dijo que hay partes del Antiguo Testamento cuyas enseñanzas son verdaderas, pero cuya aplicación o obligación de observarse terminaron con su venida. Así leemos en Mateo capítulo 11, verso 13, y también en Lucas capítulo 16, verso 16, que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Hoy en día, el Nuevo Testamento, inspirado conforme a su promesa, tiene un lugar primordial en la vida del creyente. Y nos enseña que la ley antigua de Moisés, aunque dada por Dios, ya no rige hoy para nosotros. Cristo cumplió y llevó a cabo toda la penalidad de aquella ley. En Mateo 11, del 27 al 30, por ejemplo, Cristo enseña que el Padre le ha entregado a él todas las cosas y que debemos ir a él para la salvación, no a la ley. Cristo estableció un nuevo pacto, el cual toma el lugar del antiguo pacto. De modo que hoy no observamos los ritos, ni las fiestas, ni los sacrificios de la ley de Moisés, ni consideramos suficientes sus preceptos, sino que nos contamos muertos a todo eso para vivir en el poder de una nueva vida, la cual otorga Jesucristo y la cual es Él mismo. Esta abolición de la fuerza de la antigua ley no afecta, sin embargo, el carácter, el ser y los atributos de Dios, como lo confirma Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, aquí terminamos con la lección número 2. Recuerdan que en esta lección estudiamos un poco sobre los nombres que dan autoridad al Antiguo Testamento, es decir, los nombres divinos. ¿Puede usted, querido amigo estudiante, recordar por lo menos 4 de ellos? La ley, los mandamientos, la escritura y la palabra de Dios. En esta lección también estudiamos que Jesucristo mismo hizo uso del Antiguo Testamento como la palabra final frente a toda controversia, y que los mismos apóstoles de Jesucristo hicieron también uso del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene utilidad para el día de hoy también en nuestras vidas. Ahora vamos a avanzar a la lección número 3. Estamos para iniciar en la página número 24, la introducción al Antiguo Testamento. Le quiero animar, querido amigo, de nuevo, que usted consiga su libro y juntamente conmigo estudiemos la Biblia. El propósito del Antiguo Testamento. Ese es el tema de la lección número 3. Antes de avanzar a la lección, consideremos los puntos principales. Hoy vamos a estudiar que la Biblia sirve para el beneficio de la humanidad al revelarle su necesidad de un Salvador divino. También hoy vamos a estudiar el hilo escarlata, que traza a través de todo el Antiguo Testamento y que fue útil para preparar al mundo a comprender el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, alcanzando así la redención del hombre. También vamos a estudiar el hilo púrpura en todo el Antiguo Testamento, que prueba de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, el Hijo que fue profetizado. Ningún otro puede reclamar este puesto. Bueno, ¿qué le parece que ahora vamos a entrar a la lección número 3? El tema principal del Antiguo Testamento es la persona de Jesucristo y la redención de la humanidad. El Señor Jesucristo indicó esto cuando se refirió a las Escrituras del Antiguo Testamento de esta manera: «Ellas son las que dan testimonio de mí», dijo Él en Juan capítulo 5, verso 39. También nos dio el propósito principal del Antiguo Testamento cuando dijo: «Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?». Una Biblia sin propósito no puede concebirse, querido amigo estudiante. Alguien en una ocasión dijo: «Si Dios no puede revelarse, no es Dios. Si puede y no lo hace, entonces no es moral». ¿Por qué diría esto, querido amigo? Bueno, lo podemos expresar de esta manera. Sin una revelación de parte de Dios, no hay responsabilidad de parte del hombre. Sin la responsabilidad, no puede haber juicio. Si no hay un juicio final, no hay designio ni razón en la historia del universo y del hombre. Y si no hay designio o plan, no hay un Dios personal. ¿Nunca ha pensado usted, querido amigo, por qué inspiró Dios la Biblia? Déjeme darle una respuesta sencilla. Porque ama al hombre. Me ama a mí y le ama a usted también, querido amigo. No hizo al hombre para luego olvidarse de él, sino que Dios desea tener constante comunión con él. Por las Escrituras, el hombre llega a conocer a Dios y a saber cómo entrar en su presencia y tener comunión con él, correspondiendo así a su amor. Si Dios no hubiera deseado tener criaturas capaces de conocerle y de comprender sus planes, Él se hubiera contentado con crear a los animales que no tienen conciencia de su Hacedor. Pero una de las características o capacidades concomitantes con la de conocer a Dios es la del libre albedrío, y esto quiere decir una voluntad independiente para escoger. Déjeme definirle este término de nuevo. Apúntelo, es importante. El término es libre albedrío, es decir, una voluntad independiente para escoger. Yo tengo libre albedrío y usted también lo tiene, querido amigo. El Creador deseaba ser amado por el hombre que él había criado y amado voluntariamente, ya que Él es digno del amor de su criatura y no por obligación. El hecho de que el hombre haya tenido libre albedrío le abrió el camino para poder pecar, cosa que hizo desobedeciendo a Dios y dudando de su palabra. Desde entonces, Dios ha estado obrando para la redención del hombre y la Biblia ha sido el instrumento vital en las manos de Dios y el Espíritu Santo para efectuar esta redención. Es una pena, querido amigo, que miles que se convierten al Señor no saben que existe un Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene la historia de su venida, de su ministerio, de sus milagros y otras cosas. Es importante entender que las enseñanzas del Nuevo Testamento, que conducen al hombre a una fe salvadora en Jesucristo, son el desarrollo lógico de verdades fundamentales expuestas en el Antiguo Testamento. Creer en el Nuevo Testamento y desconocer o negar al Antiguo es una anomalía, una sencilla falta de lógica. Por el contrario, rotundamente resistimos a los que creen en el Antiguo Testamento sin aceptar al Nuevo. El capítulo 3 de 2 de Corintios explica el caso diciendo que los judíos no cristianos, cuando leen el Antiguo Testamento, tienen como un velo sobre sus corazones y por eso no lo entienden. Si tuvieran una comprensión más completa de las enseñanzas del Antiguo Testamento y creyeran todo lo que dice allí de su Mesías, dice el escritor, entonces aceptarían al Señor Jesús y creerían en toda la Biblia. ¿Recuerdan las palabras del mismo Señor Jesús? Escudriñad las Escrituras, dijo él, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la más bien. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Están de acuerdo con lo antedicho las palabras de el mismo apóstol San Pablo en Gálatas 3:24, cuando él dijo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo era el siervo encargado de preparar al niño para la escuela y de llevarlo al maestro. En Gálatas 3:19, Pablo cita una de las cosas que el ayo, la ley, hace a fin de preparar los corazones para confiar en Jesucristo. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve la ley? Es decir, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Fue añadida a causa de las transgresiones, o como lo puede decir Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La conciencia despertada por la ley acusa al hombre de pecado hasta que reconoce su estado de pecado y oye el llamado de aquel que dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podemos concluir entonces, querido amigo estudiante, que el propósito del Antiguo Testamento es revelar a Dios y su voluntad de tal forma que prepare al hombre para que acepte a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios y su Salvador personal. Es una revelación veraz con autoridad, aunque parcial y preparatoria. Vamos ahora a estudiar el bello tema del hilo escarlata. Estamos ahora en la página número 26 de el libro de estudio. Para comprender mejor la temática y propósito de la Biblia, es útil seguir el desarrollo del Antiguo Testamento en lo que concierne la doctrina del sacrificio, llamado a veces el hilo escarlata. El hilo escarlata tiene su origen bíblico en el libro de Josué, capítulo 2, del 17 al 19, cuando los dos espías enviados por Josué a Jericó instaron a la mujer llamada Rahab a atar un cordón escarlata, es decir, de color rojo, a la ventana de su casa, el cual llegó a ser la señal para la redención o la salvación de ella y de los suyos. Otra ilustración sobre esta realidad era una antigua costumbre inglesa, en la que toda soga o cordel de la Armada Británica debía tener un hilo de color rojo entretejido a lo largo, como señal de que pertenecía al rey. Asimismo, Dios puso un hilo escarlata en la Biblia, y así vemos el desarrollo de la doctrina del sacrificio. Este tema del hilo escarlata lo estudiaremos en la próxima lección. En la próxima vez nos encontraremos. Esperamos que ya haya conseguido su libro de texto para que siga la secuencia de estos estudios. Escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.